Con el auxilio de la Santísima Virgen, a quien me encomiendo antes de comenzar este cuaderno, y con la gracia del Espíritu Santo, de quien espero me ha de iluminar y no ha de dejarme caer en cosa alguna contraria a la santa fe católica, apostólica, romana. Escribo por dos razones. Primera, porque creo que el escribir y tratar las cosas de Dios reporta un gran provecho a mi alma. Es un esparcimiento de mi espíritu que goza al hablar de Dios. Y segunda razón, que dispongo de tiempo y así me parece emplearlo de una manera que sea en mayor gloria de Dios. Si alguna vez alguien escuchase estas palabras, lo único que le pido es una gran caridad hacia ellas, que en ellas no vea doctrina ni enseñanzas, pues no pretendo tal cosa. Escribo lo que pienso, lo que se me ocurre, de una manera sencilla y sin ánimo de hacer literatura. En ellas estudio mi alma y mis impresiones sin plan determinado ni orden. Por tanto, le suplico nada más que eso, caridad. Es decir, espíritu benévolo, comprensión, y si alguna vez asoma la risa a sus labios, sepa ver en ellas a un alma que dice lo que siente, aunque a veces diga quizás necedades. Soy trapense y como trapense siento, veo y discurro. El trapense no es ninguna cosa rara, no es nada excepcional ni extraño. El trapense, en primer lugar, es un hombre como todos, es una criatura de Dios como lo son todas. Tiene sus miserias, sus flaquezas, un cuerpo con el que lucha y un alma que tiene que salvar, eso es todo. Dios le exige una serie de cosas que son sencillas y agradables de cumplir aquí en la tierra. La principal de todas es que el trapense no quiera más que lo que Dios quiera, que él sea su única ocupación, su único deseo, su único amor, que esté lleno del Espíritu de Dios y que todos sus actos en la vida sean dirigidos exclusivamente hacia él, hacia su mayor gloria y en su nombre. Como se ve, la ocupación del trapense es bien sencilla. No necesita grandes estudios ni preocupaciones. No hacen falta condiciones excepcionales, como mucha gente cree, ni tampoco hace falta violentarse ni destrozarse para nada. Basta solamente una cosa, el amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es tan agradable, es tan dulce, que se puede decir que la ocupación del trapense en la tierra es la más agradable de todas las ocupaciones, es la más divina, la más útil, si se me permite emplear esta palabra. ¿Cuántas veces me dan ganas de contestar cuando me preguntan, y dime, ¿qué hacéis en la trapa? Pues una cosa bien sencilla, amar a Dios y dejarse amar por Él, nada más que eso. Pero esa ocupación del trapense en su monasterio pasa desapercibida en el mundo, pues el mundo, tan ocupado en otras cosas, esa no la comprende. El mundo solo ve en un trapense un hombre que no se baña, que no come más que pan y alubias, y que no habla nunca, y claro, visto solamente desde ese punto de vista, es una cosa rara. El otro día me encontré con un antiguo compañero de colegio, muy buen chico y buen cristiano. Comenzamos a hablar de la trapa, como es natural, pues yo le dije que en cuanto estuviese del todo restablecido, me volvía a marchar allá, a mi monasterio. Pues bien, sin que él quisiera molestarme, lejos de tal cosa, me llamó egoísta, medio suicida, y eso a mí no me molestó, pues comprendo que él está en el mundo y el mundo es así. No ve más que lo externo, la vida regalada y muelle, el comer bien, el hablar, cantar y oír música. En una palabra, lo que atañe al cuerpo. Pero el cuerpo para el trapense es un poco de barro que no le merece la atención, le estorba, lo trata mal y lo domina. ¿Qué más da el cuerpo? Pero en cambio el alma, esa procura tenerla limpia y resplandeciente, libre del todo de los apetitos humanos, la tiene quieta y en paz, reposando en Dios y cantándole a la Virgen. Y eso el mundo no lo ve, porque no puede verlo, porque no le interesa, porque el mundo es así, es el mundo. Yo veo a la creación muy hermosa, gozo con las almas de los hombres que aman a Dios. La vida no es triste cuando se posee a Dios. El sol brilla, me gustan las flores, los pájaros y los niños. Todo es un motivo de alabanza al Creador. Las estrellas, la noche y los campos llenos de luz. Y en una trapa se goza de todo eso, porque todo eso le lleva a uno a Dios. El monje, aunque es verdad que llora los pecados de los hombres, también canta las maravillas del Creador. Es alegre y dichoso de ver la bondad de Dios reflejada en las criaturas, de palpar su misericordia y el amor de Jesús. Le da gracias de haberle sacado del mundo, lleno de peligros y pecados, es cierto, pero eso no es lo único que hay en el mundo. También en el mundo hay cariños muy puros y alegrías muy santas. No todo es desolación y miseria, pues entre lágrimas hay sonrisas, y a pesar de las espinas, las flores son muy bellas. Si el monje se retira al claustro, es para alabar a Dios con más facilidad y sin distracciones. La salmodia y el silencio le ayudan a ello. Piensa en los pecados de los hombres para pedir por ellos y desagraviar al Señor. Piensa en los que son desgraciados en la tierra y en los que son felices, pidiendo para todos misericordia. Cuando yo me decidí a irme a la trapa, no me fui por temor al mundo, ni entristecido al ver que todo lo que él me daba era mentira y engaño. No era un desengañado. En primer lugar, porque para desengañarse hay que estar engañado, y a mí el mundo no me engañó ninguna vez. Y en segundo lugar, apenas empiezo a vivir, pues los 21 años no creo que sean de una experiencia tal para que yo enfáticamente y con voz sonora diga: me voy al claustro porque soy un desengañado de la vida y con el semblante compungido me retiro a la soledad monástica para llorar mis pecados. No hay nada de eso. A mí la vida me florecía, me acariciaba y Dios me mimaba. El mundo no me engañaba porque no podía. Yo veía claro porque tenía a Dios de mi parte. Soy un carácter alegre y era feliz, gozaba con la música y con la naturaleza. No he tenido apenas tiempo de conocer el mundo. Lo vi de cerca y nada más. Eso es todo. Y sin embargo, me fui a la trapa. ¿Por qué? Según el mundo, no tenía motivos, pues el mundo cree, bueno, el mundo cree en muchas cosas que son falsas. Pues yo no necesitaba ni he necesitado cambiar mi carácter ni volverme tétrico para ser un buen trapense. Pero la alegría del jazz es muy distinta que la alegría de una conciencia en la que reina Dios. Los deseos y el interés de ser algún día un buen arquitecto los cambié por los de preocuparme un puesto en el cielo amando a Dios. El regalo al cuerpo con todos sus cuidados, como vi que eran un poco de barro y que no merecían la pena de ocuparse de ellos, concentré mi atención a mi alma que es inmortal. Y por último, como veía claramente que Dios me amaba mucho más de lo que yo le correspondía, decidí entregarme a Él en cuerpo y alma, para así, con mis sacrificios corporales y espirituales, salvarme yo y salvar a los demás. Una sola cosa me hace sufrir en el mundo. Es el olvido de las criaturas a su Creador. Yo que le conozco y le trato, me da mucha pena el ver la ingratitud de los hombres. Disculpo todos los pecados, procuro desagraviarle, pero el olvido y la ingratitud, ¿cómo no sentir dolor al ver a los hijos que olvidan a su padre, que no le quieren, que no le conocen? Comprendo muy bien los arranques de esos santos que gritaban por calles y plazas el nombre de Cristo, y no sé cómo no se volvían locos al ver que no eran escuchados de los hombres. ¡Qué pena, Señor, qué pena! ¿Y que yo no pueda hacer nada? Queridísima Madre, quisiera que en el rezo de tu oficio pusieras solamente de tu parte una cosa: amor a María. No te preocupes de más. Ella pondrá todo lo que falta. Presentará a Jesús unas veces tus lágrimas y otras tus alegrías. Recogerá tus alabanzas a Dios y no viendo en ti más que una inmensa ternura hacia ella, no te importe que tu canto al Señor no sea todo lo elevado que tú quisieras que fuese. María se lo presenta y eso basta para que él lo acepte gustoso. Queridísima madre, los que somos pequeños y somos débiles, necesitamos una ayuda para purificar nuestra oración. Eso lo hace María. Eso lo hace la Virgen que desde el cielo nos mira, que ve nuestras faltas y miserias. Pero si al mismo tiempo ve nuestro amor, todo lo barre y hace que nuestras débiles súplicas se presenten fervorosas a Dios. Ama mucho a la Virgen y eso te ayudará para amar a Dios. Así se lo pide el más pequeño de sus hijos y el mayor de los tuyos, Rafael. Con el auxilio de la Virgen María, a quien van dedicadas estas pláticas, meditaciones, monólogos, impresiones, pues de cualquier modo se pueden llamar, comienzo este cuaderno donde pretendo dejar algo de la mucha verborrea que el Señor me ha dado. Efectivamente, no hay momento en que cogiendo la pluma en mis manos no se me ocurra algo que decir, algo que contar. Quizás sea un defecto, no lo sé. Lo cierto es que Dios me pide silencio con las criaturas. Gustoso se lo ofrezco, aunque mirándolo bien, no supone sacrificio como el mundo cree, pues el tener quieta la lengua hace descansar el corazón, pero lo que me permite es hablarle a él. Se me ofrece en el sagrario, donde está día y noche exclusivamente para atenderme en todo lo que le pida. Acude a mi alma para sostenerme en mi vida monástica por medio de la comunión. Me escucha en el silencio de mi oración y por último me da un papel en blanco y me permite escribir. ¡Qué grande es Dios! Esa es la primera exclamación que sale de un corazón de veras enamorado de él, cuando a la vista del mundo exterior que rodea al monje, contempla las maravillas de la creación. ¡Qué grande es Dios! Vuelve a exclamar, cuando cerrando los ojos a todo lo que es criatura, a todo lo que es externo, reconcentra la vista en su propia alma, le busca en su corazón y se retira al silencio. ¡Qué grande es Dios! He aquí la única, la continua meditación de ese trapense que sigue su regla en silencio, bien o mal. Al fin y al cabo es hombre, y hombre imperfecto, pero eso no importa. ¿Qué se puede esperar de un barro con tanta aspereza? No importa, aun en medio de sus flaquezas y de sus miserias. ¡Qué grande es Dios! Cuando con los ojos aún cargados de sueño, canta en el coro. ¡Qué grande es Dios! Cuando la ley de su vida, que es la ley de Dios, le llama al trabajo y encorvado se agacha sudoroso sobre la tierra. ¡Qué grande es Dios! Cuando en el silencio de los claustros espera con fe y con rostro sereno a que el Señor le llame. ¡Qué grande es Dios! Y cuando por último se va ocultando el sol y acabando el día, y ese trapense, para terminar la jornada, se postra ante la Virgen María y ante sus pies pone las obras del día, ¡qué grande es Dios! En la trapa tenemos los trapenses un consuelo muy poco conocido en el mundo. Aquí, en la casa de Dios, y separados del bullicio de los hombres, se ve de una manera palpable lo corto que es todo lo que pasa con el tiempo. En el mundo también, pero de otra manera. El mundo, cuando comenta la rapidez de la vida, lo hace con un dejo de tristeza. Se lamenta de la brevedad de todo. El hombre vive muchas veces del recuerdo, y lo que pasó, ¿de qué le sirve? No se enmienda, sigue buscando en la vida que aún le queda lo que no encontró en la vida que vivió. Le llegan los últimos años, y en estos aún nota más la nostalgia de lo que pasó y lo breve de todo. Triste vejez la del mundo. En la trapa, al monje lo que fue ya no le importa. Solamente tiene el inmenso consuelo de saber que lo que aún le queda ha de pasar. ¿qué ha de hacer, pues, sino esperar? ¿Y con qué alegría y paz espera lo que es cierto ha de venir? ¿Qué paz da al alma pensar que lo que espera, ni los hombres ni los acontecimientos pueden impedir su llegada? Cada día que pasa es un día más que nos acerca al comienzo de la verdadera vida. Lo que para el mundo es el fin, para el monje es el principio. Todo llega, todo pasa. Solo Dios permanece. Son las 7 de la mañana de un claro día del mes de julio. A través de la parra que cubre la ventana del noviciado, llegan aún débiles los rayos del sol. Una multitud de pájaros cantan entre los trigos y de vez en cuando sobresale en su concierto el canto áspero de una perdiz. En el monasterio reina, como siempre, el silencio y los monjes se dedican cada uno a ocupar santamente el tiempo libre que la regla permite disponer desde después del desayuno hasta la hora de la Santa Misa conventual. Y encomendándome a mi Madre María, he cogido la pluma y el cuaderno y mirando unas veces al sol que pasa entre las hojas del parra y otras al crucifijo que tengo delante, me dispongo a escribir un ratito. Qué difícil es expresar la impresión de una trapa al que es trapense. Hace unos años se detuvo en esta abadía un joven mundano, llena la cabeza de, bueno, no sé lo que aquel hombre tenía en la cabeza. Pasó unos días hospedado entre estos buenos monjes y como era un enamorado de la música, del color y de todo lo que en sí llevara algo de arte, se impresionó profundamente al escuchar la salmodia en el coro, se emocionó del silencio de estos hombres que lejos del mundo viven una vida santa y gozó lo indecible al ver en los campos vestidos de primavera y llenos de frutas y flores, trabajar a unos hombres vestidos de blanco que con el sudor de su frente y los callos en sus manos se ayudan para mantener su cuerpo mientras les dura el destierro y al mismo tiempo trabajan para ganar el descanso en la verdadera patria. Cuando aquel joven del mundo vio lo que vio, su alma sufrió un cambio y quizás el Señor Dios de los trapenses se valió de la impresión de sus sentidos para hacerle pensar. Y el joven pensó: hoy es un trapense más en el coro, un trabajador más en el campo y un hombre que, queriendo olvidar el mundo, busca el silencio con las criaturas y la paz con Dios. En aquel cuadro que hace unos años vio en la abadía, encontró arte y motivos para gozar. Todo contribuía a impresionarle: los austeros monjes vestidos de blanco, su silencio, el unas veces grave sonido de la campana grande y el alegre tintineo de la campana pequeña, los claustros inundados de sol, los campos con los trigos, atravesados por la larga fila de los habitantes del monasterio cuando volvían del trabajo. Aquel joven pensó: Dios se valió de todo lo externo para llegar con su divina luz a su alma un poco soñadora. ¡Qué grande es la misericordia del Señor! Pasaron unos años y el hombre cambió sus vestidos del mundo por los hábitos del monje del Cister. Cambió sus viejas costumbres de hombre mundano por las sencillas reglas que nos señaló nuestro padre San Benito. Cambió el camino de su vida y dejando a un lado los tortuosos senderos que en el mundo conducen al bienestar, a la fortuna, quizás a la gloria, dejó su carrera y dirigió sus pasos y sus pensamientos por el camino que conduce a la vida eterna, por el camino que siguieron y siguen los amadores de Dios. Todo sufrió una transformación y para que no quedara nada de antes, también cambió su manera de sentir. Ahora, al verse como parte integrante y no como espectador del cuadro que admiraba años atrás, se dio cuenta, con gran sorpresa de su alma, de que entonces faltaba en las impresiones de su sentir una cosa. Faltaba en el cuadro el sentimiento de Dios. El arte le llegó al fondo, pero aún en eso externo no había visto a Dios. Hoy es diferente. Hoy ese trapense, el antes joven alocado y soñador, ya no le importan las campanas, ni los pájaros, ni el sol. Ahora ha visto con la ayuda de María que lo principal en una trapa es Dios. Ahora ya no canta el arte de las criaturas, sino el arte de Dios. Ahora ya no le impresiona tanto el color de los campos como no sea para ver en ellos al Creador. Ahora ha llegado a comprender que todo lo que es externo es vanidad, que todo lo que impresiona solo a los sentidos es humo. Y como el humo también se esfuma y no queda, las flores se marchitan, el alegre sol de la primavera palidece y se torna triste en invierno, las aves del cielo se esconden y pierden el color los campos verdes y esmeraldas. Todo pasa, el hombre envejece y por fin muere. He aquí la única verdad. Solo Dios permanece. Todas las impresiones de aquel joven del mundo al contemplar una trapa se han convertido hoy en una sola cosa. Una cosa que antes faltaba, Dios. ¿Qué más da el color del hábito? ¿Qué importa que las campanas sean graves o agudas? ¿Qué interesa para nuestro fin que sea invierno o verano? Prescindamos de todo lo que es externo y busquemos nuestras impresiones en solo Dios y en pura fe. Por eso, qué difícil le es al trapense el escribir las impresiones sobre una trapa. El que llega del mundo ve en estas abadías cistercienses motivos suficientes para meditar, pensar y reflexionar, y si su alma es un poco artista, gozará con el silencio y la paz del monasterio, pero no crea que en todo eso está Dios, sino que para encontrar a Dios hay que prescindir de todo eso. Ahora, al contemplar los serenos cielos de Castilla, ese trapense ve en ellos la grandeza de Dios, su alma se abisma en la bondad del Creador y elevando el corazón sobre las cosas de la tierra, prescindiendo de sus sentidos y viendo la vanidad de todo, exclama: Señor, admirable eres en tus criaturas. Por medio de ellas te manifiestas a mi alma, pero no permitas que en ellas me quede. Hermoso es el cielo, la tierra y sus moradores, pero no eres tú, y a ti quiero llegar, a través de todo y de todos. Y aquel trapense vestido de blanco y que bajo su ancho sombrero de paja trabaja y suda en el campo de Castilla, con el sol ardoroso del verano, rodeado quizás de flores, quizás de espinas, nada ve, y nada que no sea Dios le importa, ni el sol, ni el cielo, ni el calor, ni el frío, y si a sus oídos llega de vez en cuando el sonido de la campana del monasterio, sin levantar la vista del suelo, eleva su plegaria al Dios que, escondido humildemente en el sagrario de su iglesia, le espera y le aguarda, a que una vez terminado su trabajo, que no consiste en el número de horas, ni en si ha sido en la viña o en la huerta, con una azada o con un rastrillo, sino en la intención interior y oculta a las miradas de los hombres con que ese trapense ha trabajado. Solo Dios debe ocupar el alma. La paz no la da el silencio, ni los cipreses del cementerio, ni el canto de los pájaros. La paz para el trapense es Dios, y fuera de él no hay nada en una trapa que merezca la pena. De las cosas que nos consuelan en la vida monástica, una de ellas es el silencio. Y sobre todo, hay ciertas horas en que el silencio se impone por lo necesario. Se necesita, es el consuelo del trapense, es el refugio del afligido y desconsolado, es el recreo del que está alegre y hace la felicidad del enamorado de Dios. En el silencio es donde el monje encuentra el bálsamo de sus dolores y de sus, algunas veces, desolaciones. En el silencio monacal es donde el alma que goza de Dios esconde sus delicias. En el silencio se ama mejor a Dios. Con el silencio, el sufrimiento es más eficaz. En el silencio es donde muchas veces se encuentra el consuelo que no pueden dar las criaturas. ¡Qué hermoso y agradable es el silencio! ¡Cómo ayuda al alma a buscar a Dios! Y cómo, una vez que a Dios se ha encontrado, nos ayuda a conservarle y a no profanar su presencia. Algunos días el alma de cierto trapense encuentra su felicidad en conservar su silencio. Este trapense no se cambiaría por nadie, y lo que para el mundo es una penitencia, para él es su cielo en la tierra. Cuando lentamente transcurren las horas de la noche, de esa noche que el monje utiliza para orar delante de Dios, cuando toda la naturaleza duerme y las mismas tinieblas invitan al alma al recogimiento y a la oración, cuando en esas horas serenas ese frailecillo se acerca al altar de Dios y recibe en su corazón al autor de la noche, al Dios que hizo los cielos cubiertos de estrellas, entonces, cuando el alma se encuentra rodeada de paz por fuera y de luz por dentro, cuando las tinieblas envuelven al monasterio y divinos resplandores iluminan el corazón, entonces es cuando se necesita silencio. El sol, como avergonzado de turbar la paz de la noche, va asomando poco a poco en el horizonte. Una tenue neblina rodea los objetos del paisaje. La creación se va despertando. Todo se va inundando de luz poco a poco. La iglesia del convento tiene una ventana encima del altar mayor. Por esa ventana entra la luz, y esta luz suave del amanecer hiere y acaricia la imagen de la Virgen María. Llega hasta el sagrario y entra hasta el coro. Ya se puede leer claramente en los grandes libros. A medida que la luz que Dios envía al mundo cada mañana lo va inundando todo, el alma del monje se va inundando también de alegría, de paz, de agradecimiento al Señor que es tan bueno con el hombre. Entonces, cuando todo empieza a vivir, cuando los pájaros aturden en el cementerio con sus cantos, cuando el sosiego de la oración se cambia por los instrumentos del trabajo manual, cuando el monje comienza su jornada, quién sabe si a padecer, entonces el alma de este hombre, dándose cuenta de que la vida sobre la tierra es lucha, de que aún está en el destierro, eleva su corazón sobre todas las cosas, pide el auxilio a Dios, a quien ofrece las obras del día, se abraza a la cruz de cada día y con el pensamiento en la Virgen se refugia en el silencio, en ese silencio que le ayuda a conservar la oración de la noche, y en ese silencio le ofrece a Dios, unas veces el sudor de su frente, otras el frío, y siempre su trabajo, sea cual fuere. ¡Qué hermoso es ese silencio del trapense durante su trabajo! El alma se dilata al abismarse en la grandeza de Dios, manifestada en los cielos bajo los cuales ese monje trabaja.